centella y yo aquí ando, voy cruzando jale blanco. Los mafiosos y los cholos son aliados. 7-7, movimentado. Y en la capi o en GDL ruleteando. Y en el low low voy gastando. Vacas verdes, los Rolex se ven brillando. Y el trabajo no ha parado. Doble tono el AP, doble tono la ruleta, doble tono el Maybach, doble tono la copeta. Marihuana, Super Saiyajin, fumando Vegeta. Como Bray arrebatado, dando vueltas en la jipeta. Yo no llamo a la conexión si la conexión soy yo. No tengo que confiar en nadie si tengo mi glow. No tengo miedo, hace tiempo se encabetó. Con Peladio, ay, ay, ay. Dura doble pelle, tío. La patrulla y en camailos avanzando, patrullando. Pues ya sabes la camisa que me cargo, por si se había preguntado. Y en la capi o en GDL voy brillando. Bien flacosos somos varios. Doble tono el AP, doble tono la roleta, doble tono el Maybach, doble cara todo lo feca, doble shot para estar feliz. Esa es la receta, viendo doble ya en el día llevo más de una seta. No llamo a la conexión si la conexión soy yo. No tengo que confiar en nadie si tengo mi glow.